Estamos iniciando nuevamente la campaña de vacunación antigripal, arrancando en un lugar que queremos que sea simbólico. Ustedes saben, la gripe ataca mucho más masivamente a la gente de edad avanzada, y nosotros acá en este hogar, que hemos mejorado incipientemente, pero que tenemos muchas cosas por hacer, incluso un proyecto que luego lo desarrollará la ministra. Estamos iniciando la campaña como la iniciamos el año pasado. Queremos que sea un símbolo, no solo que se vacuna el gobernador, sino un poco mostrar a todos los adultos mayores. Queremos que se vacunen. Tenemos una gran cobertura. El año pasado alcanzamos el 94%, y es un orgullo para Mendoza tener esa cobertura. Ustedes saben que lo mejor en salud es, más que la cura, la prevención de las enfermedades, con lo cual el año pasado nos fue bastante bien. Tuvimos nuestros hospitales no colapsados en invierno, y eso lo vemos como un logro del sistema, de buena administración, de mucha colaboración del personal. Y hoy, con la antigripal, iniciando esta campaña en tiempo y en forma, porque ustedes saben que hace muchos años que vienen con muchos problemas las campañas de vacunación, o la vacuna llega tarde, o se ponen muy pocas dosis, o viene ya entrado el invierno, cuando en realidad la vacunación tiene que ser en este momento y no más tarde, y eso había pasado en Mendoza en los últimos años. Sin embargo, el año pasado lo hicimos en tiempo y en forma, y hoy nuevamente estamos en condiciones de, ya lo estamos iniciando, y tenemos dosis suficiente como para enfrentar una alta demanda si tuviésemos esa alta demanda. Así que invitamos a todos los mendocinos a vacunarse. Invitamos fundamentalmente a los adultos mayores, pero a los grupos de riesgo, embarazadas, niños, a hacer uso de ellos. Los centros de salud van a tener dosis adecuada, la obra social también, las obras sociales. Así que, bueno, queremos que sea tan masiva como el año pasado y que produzca tan buenos resultados como produjo este año, que tuvimos una buena administración del sistema gracias a prevenir la gripe. También estamos con otras vacunaciones, que luego vamos a dar detalles con la ministra, el subsecretario. El año pasado tuvimos más de 250 mil dosis de aplicación, y aspiramos a tener por lo menos la misma cantidad en esto, y estamos preparados para ello, ¿no?